Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les saluda Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y la selección musical. En el sonido, Jonathan Niño. En la investigación, Orlando Rivera. En el formato, Emilio Sánchez. Vamos a comenzar con un disco muy bonito, un disco de samba, grabado el 17 de junio de 1992. Y fue el regreso a los escenarios de Sergio Méndez después de canciones comerciales como Never Gonna Let You Go, que fueron muy importantes pero musicalmente muy feas. Esta canción fue compuesta por Víctor Martins y Ivan Lins, dos grandes figuras de la música popular do Brasil. El trabajo se llama Brasileiro y ganó el Grammy Mejor Álbum Mundial, World Music Album, en el 93. Y esta canción después le pusieron letra, y esta canción creo que fue la primera canción que Emilio oyó y le gustó. Cuando era un pequeño párvulo, aquí está el tema Samba Douro con Sergio Méndez. El turno ahora es para el grupo Chicago. El álbum se llama Chicago 38. Born for This Moment, lanzado en 2022. Robert Lamb coescribió esta canción, Our New York Time, con Gene Paterick, conocido por su trabajo con Survivor y The Ides of March. La interpretación está a cargo de Neil Donald, que ha sido un vocalista principal del grupo en esta etapa. Our New York Time conserva el sello clásico de Chicago. Armonías vocales, vientos, nostalgia, fuerza. Una de las canciones favoritas recientes que yo he oído de Chicago. Nuestro tiempo, nuestro momento en New York City. Roma non fa la estúpida esta sera. Roma, no te hagas la estúpida esta noche. italiana canción compuesta por Armando Trovajoli y Giovanni. En la letra, la canción es muy linda, tiene muchas versiones. Y la historia es que, pues básicamente le pide a Roma que no bote un aguacero porque va a salir con una chica. Eso es el año 62. En, por supuesto, el mundo era mucho más romántico que ahora. El álbum Passione, 14º de Andrea Bocelli, en el que hizo dúos con Jennifer López, Nelly Furtado, Edith Piaf, producido por David Foster, pero en esta canción, pues es que no hay forma de tirársela. Es una de las canciones más lindas de la música popular italiana que tanto nos gusta. Roma non fa la stupida stasera, dammi una mano a fare di te sì. Scegli tutte le stelle più brillarelle che c'hai e un friccico di luna tutto per noi. Fai senti che quasi primavera, dai li meglio grilli per fa cri cri. Presta merponentino più malandrino che c'hai, Roma recimer moccolo stasera. Roma non fa la stupida stasera, dammi una mano a fammi dire no. Spegni tutte le stelle più brillarelle che c'hai, nascondemi la luna sin nostro guai. Scorda che quasi primavera, tiemme una mano in testa per dite no. Smorza quel venticello stuzzicarello che c'hai, Roma non fa la stupida stasera. Quasi primavera, tiemme la mano in testa per dite no. Smorza quel venticello stuzzicarello che c'hai, Roma non fa la stupida stasera. La stupida stasera, Roma non fa la stupida stasera. Brindis es el primer sencillo de Improviso, álbum 26 de estudio de Djavan. Este sencillo está disponible en todas las plataformas. El proyecto, con lanzamiento para el 13 de noviembre, incluye 12 temas y marca una nueva historia, un nuevo capítulo en la carrera de Djavan. Pop y jazz, swing, todo esto. Pero sobre todo lo que me llama muchísimo la atención es que todavía tiene la voz súper linda Djavan. O sea, uno se vuelve a 1975, 76 y a hoy. ¿Qué, cuánto tiempo han pasado? Estamos hablando de 50 años y todo es igual. Djavan, un brindis. Sendo assim, nada demais. Só o friozinho que o susto traz. Com você tão perto assim, é querer demais de mim. Eu aqui nunca estou pronto. Tudo que há de vir do nosso encontro vai me revirar sem dó. Arder de sol a sol. Mas eu prometo sobreviver, mesmo que o amor ou o que dele há de vir apanhe-me entre os loucos, os muito pouco normais. Ir atrás do amor é um jaz. Mas se você quiser me seguir, tudo é mais simples que beijar sem morder. Eu proponho sair, correr os bares, comemorar com um brinde a você. Eu proponho sair, correr os bares, comemorar com um brinde a você. Demais. Só o friozinho que o susto traz. Com você tão perto assim, é querer demais de mim. Eu aqui nunca estou pronto. Tudo que há de vir do nosso encontro vai me revirar sem dó. Arder de sol a sol. Mas eu prometo sobreviver, mesmo que o amor ou o que dele há de vir apanhe-me entre os loucos, os muito pouco normais. Ir atrás do amor é um jaz. Mas se você quiser me seguir, tudo é mais simples que beijar sem morder. Eu proponho sair, correr os bares, comemorar com um brinde a você. Eu proponho sair, correr os bares, comemorar com um brinde a você. Eu proponho sair, correr os bares, comemorar com um brinde a você. Down and down. vamos comemorar com um brinde a você. Eu proponho sair, correr nos bares, comemorar com um brinde a você. Más allá que el tono es más oscuro respecto a trabajos anteriores, este trabajo alcanzó el tercer puesto en Estados Unidos y el Reino Unido, debido a un sencillo que se llamó Sorry Seems to be the Hardest Word, que no voy a poner. El LP se llama Blue Moves y fue certificado disco de oro en octubre y platino en 1976, disco número 11 de Elton John, lanzado por la Rocket Record Company, el segundo doble LP en estudio de Elton John después de Goodbye Yellow Brick Road, y la canción después la hizo divina en un concierto sinfónico George Michael con Elton John, algo que nunca pasará. Idol. A man for all seasons, but don't bet them they can't take him to the very bottom, because they made him and they'll waste him. And I don't believe that I want to watch them. Cause the 50s shifted out of gear. He was an idol then, now he's an idol here. But his face has changed, he's not the same no more. And I have to say that I like the way his music sounded before. He was tight-assed, walking on broken glass, highly prized, in the wallet size, the number one crush in a schoolgirl's eyes. But don't pretend that it won't end in the depth of your despair. You went from lawnmower suits right down to tennis shoes to peanuts. From the lion's share. Corea hace una versión de Overjoyed, un trabajo increíble de Stevie Wonder, al estilo de Thelonious Monk, y Corea, pues, trabajó muy bien este invento de hacer una versión de Overjoyed de In a Square Circle, del genio Stevie Wonder. Y forma parte del álbum Forever Yours, de Farewell Concert, que captura lo mejor de sus conciertos en ese hall. Conocido por tomar canciones de distintos géneros y reinterpretarlas a su gusto personal, comentando influencias de Bud Powell, de Mozart, de Monk, etc. Stevie Wonder fue el que hizo la versión original de Overjoyed. Me parece muy lindo que ustedes noten las diferencias y lo importante de este par de músicos en la historia. Chick Corea por su jazz, Stevie Wonder por todo lo demás, por jazz, pop, funk, lo que quieran, un genio. Tocaba todos los instrumentos. Y hace parte del trabajo en Square Circle de 1985, fue número uno en las listas de música contemporáneas. Fue número 8 en el Hot 100 de Billboard. Y la canción, aunque fue escrita para The Secret Life of Plants del 79, pues él omitió. Dijo, no, yo tengo demasiadas cosas acá. Y es que menos mal, porque ese Secret Life of Plants es un bodrio. Es música por allá mística. Es complicadísimo. Y la canción la interpretó por primera vez en vivo en un episodio de Saturday Night Live. ¿Pueden creerlo?

quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade. La canción se titula Punto y pertenece al trabajo Safari de Jovanotti del 2009. Participa en la producción, en los arreglos y en la voz. Es una canción de amor divina con el apoyo de la música du Brasil. Y bueno, es que no tengo sino palabras bonitas porque es una canción de amor donde él dice: si yo pudiera tener una página en blanco y solamente escribir te amo y punto. Dedico esta canción a todas las mujeres que creen en el amor. Dedico esta canción a Italia y sobre todo a Jovanotti, que ha tenido una de las voces más espectaculares de ese país. Tornasse bianca per scriverci ti amo, punto.

Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y en la selección musical. En el sonido, mi amigo querido Jonathan Niño. En la investigación, Orlando Rivera. En la selección del mejor formato para el mejor sonido. Para ustedes, don Emilio Sánchez. Quiero terminar con salsa. La salsa linda de Juan Luis Guerra. En cada disco siempre puso una salsa. Y sé que en algún concierto o en algún evento solo tocó sus canciones de salsa, como Cartas de Amor, como Ayer, y como esta, que hace parte del trabajo Ni Es Lo Mismo Ni Es Igual. Por supuesto no fue éxito. Todo el mundo recuerda de él Niágara en Bicicleta, pero esto se llama Quisiera, que hizo con el grupo 440 en 1998. Genio de genios, Juan Luis les dice adiós a ustedes en las canciones que a mí más me gustan. Y los invito a continuar con la visa múltiple, la FM Plus 93.9 con Emilio Sánchez. Que tengan un lindo domingo. We'll be right back. Quisiera y tantas cosas más quisiera. Quisiera y tantas cosas más quisiera.